Solo es una letra, Juanita, solamente A. Solo sé que ahora, Juanita, tu mamá no está. Solo sé una letra, Juanita, solamente E. Si no entro ahora, Juanita, más tarde no sé. Solo sé una letra, Juanita, solamente I. No me mires tanto, Juanita, decime que sí. Solo sé una letra, Juanita, solamente O. Solo sé que adentro, Juanita, cabemos los dos. Solo sé una letra, Juanita, y no sé leer. Si no entro ahora, Juanita, yo no sé qué hacer. Solo sé una letra, Juanita, solamente U. Si no entro ahora, Juanita, me.